De todos. Sí, sí. No me pude comunicar cuando terminó la novela que mirábamos siempre. No, yo intentaba mientras estaba mirando y todo, no me pude comunicar. Terminó la novela, me quedé intranquila, no sabía. No, bueno, digo, no, por ahí se quedó a dormir porque también estaba esa posibilidad, porque es la casa de la hermana. Usted pensó de la mejor manera, pero la sorpresa vino al día siguiente. Sí, traté de tranquilizarme para mí, ¿no? Yo digo, bueno, no quiero pensar lo peor, está en la casa de la hermana. Pero, ¿cómo es? Bueno, pasaron las horas, me levanto, me voy a la casa de mi hija. Mi hija dormía, se habían acostado tarde, le llamo por teléfono, me dijo que no, que Agustina no había llegado. Para esto a mi hija sí le había entrado un mensaje donde yo preguntaba si Agustina estaba ahí. Que si ese mensaje, o sea, no hubiese habido problema en la comunicación, la hubiésemos encontrado, o sea, hubiéramos salido nosotros a buscarlo más temprano. ¿Usted cómo se entera que ella estaba en el hospital? ¿Había, se acercó, la policía se comunicó con usted? Porque en el estado de shock en el que aparece su hija, sabemos que ni su nombre pudo decir, no se pudo identificar como Agustina Jiménez, ni tampoco quiénes eran sus padres. ¿Cómo se enteran ustedes y de qué manera aparece ella? Porque mi hija Ruth llama a la amiga. La amiga le dice que a las 2 de la mañana ella habían vuelto al parque y que se habían enterado de que encontraron a una chica violada y golpeada y que habían visto el celular de Agustina. Bueno, entonces mi hija me avisa, se viene al hospital. Yo media hora, la hora, también llego, pues yo estaba trabajando. Pues ya digo, no pensé esto, entonces yo tenía que trabajar mediodía. Mi hija se viene y... O sea, era tal de la manera en que ella estaba. Acá es una ciudad, como dije, nos conocemos todo. Acá me conocen todo, ellos nacieron acá. El personal, la enfermería, doctores, todo. Nos conocemos todo. Uno puede caminar con un doctor, puede, no sé, nos conocemos todo. Pero ella estaba irreconocible. Estaba irreconocible el estado de shock que tenía. Yo llamé al... ¿Golpeada, cortado con algún objeto, un arma blanca? No, por lo que se ve es golpe o con una botella o puño, no sabría decirte, pero son golpes. Golpes en la cabeza, en la cara, en la boca, en los oídos. ¿Ella estaba vestida? Estaba no. Desmayada. De la cintura para abajo, la persona que la encontró ayer me dijo que de la cintura para abajo estaba totalmente desvestida, su ropa interior más o menos a un metro. Ella estaba hecha un bollito, arrollada en el costado de una planta, con quejidos nada más. Unos chicos que estaban en el parque escuchando música, dice que por ahí les pareció escuchar un gemido, un animal, un perro que ladró dos veces. Ellos se levantan a mirar y bueno, ven que había una chica muriéndose, así dijeron los chicos, que hay una piba se está muriendo. Pasa la patrulla de tránsito y bueno, ellos son los que se encargan de llamar, dar aviso a la policía y al hospital. Silvana, si me permitís hacerle una consulta a Dina. ¿Tuvo la posibilidad de verla esta mañana? ¿Cómo está su hija ahora? Todavía no, porque están trabajando, como lógicamente es terapia y otros pacientes. El doctor me dijo que todavía no iba a poder pasar, pero que no había habido avance, no. Sigue todo igual. ¿Y cuál es la descripción que le dieron, Dina? Y ahora la conclusión que se saca que el estado de Agustina es por la falta de oxígeno al cerebro que tuvo. Sí. Por un estrangulamiento. ¿Y le dijeron si efectivamente hubo un ataque sexual, que es lo que usted presumía al principio? Sí, la ginecóloga que vino de La Plata me dijo que sí, que había sido violada, sí. ¿Y hay algún sospechoso, Dina? Usted decía recién en Saladillo nos conocemos todos. Sí. Sí, no, eso todo está en investigación. Tampoco uno pretende andar señalando, ¿no? Con el dedo puede ser este, puede ser el otro. No queremos injusticia tampoco, ¿no? Pero, no sé, yo de mi parte no puedo sospechar de nadie. Lo que tenía lo he dicho a las autoridades, a las policías, ellos se están encargando. Se está trabajando, somos 40.000 habitantes, como dije, nos conocemos todos. Y la policía, supongo que ellos pueden tener datos, antecedentes, y le comunicaron, todo eso. Bueno, ellos son los que tendrían que sospechar de alguien. ¿Y le comunicaron si efectivamente la línea de investigación tiene a alguien en la mira, si hay alguna prueba, algún comentario de algún testigo que esté llevando a algún sospechoso? Que estaban trabajando bien, que tenían pistas firmes, positiva, pero bueno, lo demás, la verdad que como dije recién, me gustaría que se acercaran a la sesional y que ellos den una explicación de todo esto y den ellos la información, porque no quiero entorpecer nada, ¿no? ¿Y la amiga con la que estaba su hija en su momento pudo aportar algo, alguna información que los pueda ayudar a clarificar lo que pasó? Y las chicas están siendo llamadas a declarar varias veces al día, sí, con los papás, son menores, entonces hay que tener mucho cuidado. Por lo que vimos ayer tuvo todo el apoyo de la ciudad, Dina, ¿no? Una pueblada hubo anoche en Saladillo. Sí, la verdad que le agradezco mucho al pueblo de Saladillo, a la ciudad de Saladillo. Gente que no conozco, que me da su apoyo, que se arrima, que me saluda, que se acercaron ayer. Tal vez tendríamos que haber sido más, reitero, porque, no sé, somos 40.000 habitantes. Podríamos haber sido más. Que yo quiero dejar en claro que la marcha también es un poco para que se termine el tema esto, ¿no? Yo no vi, yo no me meto. Si nosotros la sociedad decimos, bueno, yo escuché un grito, o yo vi esto sospechoso, o yo vi que la llevaban, o yo vi esto, estamos ayudando también a la justicia. Entonces también es un llamado de, o sea, la atención a la sociedad, que nosotros también colaboremos. Ya no podemos llegar a decir, bueno, no me meto, a mí no me pasó, o por algo será, o por algo... Pero algo será, no es así, porque no le ha pasado a la persona, ¿no? Es muy importante esto que está diciendo Dina, porque muy probablemente alguien que la esté viendo en este momento a usted y que sepa algo, porque siempre algún comentario se hace en el ámbito de quienes llevaron adelante el ataque, y después dicen, pero lo digo, no lo digo, ¿qué consecuencias puedo tener? Sí. ¿Qué le diría a esas personas? Que, bueno, van a tener el respaldo, la seguridad que nos da la justicia de... Si una persona anónima me dice, bueno, me llama y me dice, mirá, yo tengo esto, pero tengo miedo, yo doy mi número, la policía lo tiene, está el número acá en el hospital, que se acerque a la comisaría, que no tenga miedo, que se ponga en mi lugar, que se ponga, no sé, la mano en el corazón, que se ponga en nuestro lugar, porque no soy yo sola. Yo la verdad no quisiera estar en este lugar, pero hay hermanos. Soy madre de 9 hijos, hay un padre que si bien no está ahora por cuestiones de trabajo, yo doy gracias a mis patrones que me dieron, que me tomara el tiempo, pero a veces en todo lugar no es lo mismo, el papá pasó a la mañana, está trabajando, pero ya digo, son nueve hermanos que están sufriendo, tengo a mi hija en Santa Rosa La Pampa que tuvo que viajar con sus 2 criaturas para poder estar todos juntos, mi hermano que vive en Buenos Aires, somos una familia grande. Lógicamente que como madre... lo estoy sufriendo, pero es toda ayuda, una familia. La ayuda de un testigo y de quien pueda aportar información es inestimable. Dina, cerrás vos desde ahí, Silvana. Exactamente, Erika, esta familia está unida pidiendo justicia, pidiendo aporte de datos de quien pudiera haber visto algo. Estamos hablando de que ocurrió en un parque donde se sospecha que quizás fue inducida a llegar hasta allí, donde fue ultrajada, violada, golpeada brutalmente, donde has tenido múltiples golpes en su rostro que prácticamente la desfiguran, y por eso todavía está luchando por su vida en este hospital, atendida por el personal del hospital Posadas aquí en Saladillo. Si te parece, permanecemos en constante contacto para dar avances sobre cómo continúa esta investigación. Sí, acá Dina, no sé si quiere aportar algo más. Sí. No, que bueno, eso es a pedido de la gente ayer, si no tenemos novedades en el caso, si no hay un detenido, si no aparece, bueno, el viernes estaremos nuevamente en el mismo lugar de ayer a las 8 de la noche. Eso ha pedido a la gente, quiero quedar en claro esto, que no es que yo lo pedí, sino que la gente lo pidió, que si no hay noticia, no tenemos novedades, bueno, el viernes estaremos nuevamente en la plaza. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Dina. Bueno, ahí estábamos, directo, esto está saliendo...